del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo se encuentran, queridas amigas, amigos oyentes? Una vez más nos reencontramos en Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que cada mes les acerca novedades en todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Estamos iniciando el programa número 485, que es casi el último programa del año. Y vamos a hablar de unos objetos bastante misteriosos y a veces hasta que asustan, que pueblan este cosmos tan enorme. El cosmos nos tiene acostumbrados a fenómenos energéticos descomunales, ya sean estallidos de supernovas que superan en brillo a la totalidad de las estrellas de su galaxia, fusión de estrellas y agujeros negros tan violentas que hacen sacudir todo el espacio-tiempo con su emisión de ondas gravitacionales y, bueno, y cosas así. Pero nada supera la violencia que existe en los centros galácticos. Algo muy masivo existe en el núcleo de la mayoría de las galaxias. Algo que retuerce grupos completos de estrellas, devorándolas sin freno y emitiendo radiación de manera frenética, al punto que los podemos ver aún en el otro lado del universo. Los llamamos núcleos galácticos activos. Pero ¿qué son? La emisión de las galaxias está normalmente dominada por la luminosidad de la componente estelar, sobre todo en el rango óptico. La radiación que procede del polvo interestelar en el infrarrojo y del gas, sobre todo en las ondas de radio. Además, algunas galaxias muestran signos característicos en todas las longitudes de onda de una emisión nuclear que puede ser tremendamente brillante, tanto o más que el resto de la galaxia entera. Este tipo de galaxias se conocen como núcleos galácticos activos y a veces erróneamente se dice tal galaxia es un núcleo galáctico activo, pero no es así. Se debería decir alberga o tiene un núcleo activo. Ya vamos a ir viendo por qué. La emisión de los núcleos galácticos activos se explica mediante la existencia de un agujero negro supermasivo en el centro de estas galaxias que convierte la energía gravitatoria en energía electromagnética. Hay explicaciones alternativas, como la existencia de grandes brotes de formación estelar en los núcleos galácticos que no están descartadas, aunque no parecen ser suficientes para explicar todas las anomalías presentes. Los núcleos galácticos activos se detectan mediante diferentes métodos, lo que lleva a una clasificación en distintos tipos. Sin embargo, todos parecen tener el mismo origen y se intenta construir alguna teoría o modelo unificado, al menos, que explique sus distintas propiedades observacionales. El aspecto de la mayoría es el de una galaxia normal. A los más brillantes los llamamos cuásares y pueden tener un aspecto totalmente estelar y hasta a veces ir acompañado de una morfología de galaxia, una cierta forma parecida a una galaxia. Pero sus espectros son claramente reconocibles y distinguibles de lo de las galaxias normales porque son en realidad la suma del espectro de la población estelar, el gas, el polvo, como en cualquier galaxia, pero a eso se le suma su núcleo galáctico. Núcleo galáctico activo, dijimos. El espectro típico de un núcleo de este tipo puro, digamos, tendría además las mismas componentes: emisión de poblaciones estelares, pero afectadas por el núcleo galáctico, de gas y polvo alrededor de ese núcleo, y de partículas aceleradas por él. Estos poderosos núcleos galácticos normalmente son potentes emisores en rayos X, en rayos gamma, también en el infrarrojo medio y en las ondas de radio. De ahí que un tipo de núcleo galáctico sean las radiogalaxias. La emisión a todas las longitudes de onda puede ser muy variable. Por ejemplo, la emisión continua y con líneas anchas de su espectro de algunas galaxias llamadas tipo Seyfert 1, que tienen núcleos muy activos, y de los cuásares, varían hasta en un factor de 2 meses, semanas o incluso días, y existe una correlación entre la variación de ambas componentes, porque primero suele variar el espectro continuo y después las líneas espectrales más anchas. La variación en rayos X también puede ser apreciable, aunque menos marcada, pero también mucho más rápida. Puede llegar a ser una variación en cuestión de minutos. Existen brotes mucho más intensos, pero más raros, como por ejemplo el que se detectó en 1937 en el cuásar 3C279, que incrementó su luminosidad en un factor de 250 en luz visible por varios años. La emisión visible de estos núcleos galácticos activos suele mostrar también un nivel de polarización muy bajo, del orden del 3% o menos, pero algunos objetos también muestran polarizaciones lineales muy marcadas en ondas de radio que proceden no del núcleo, sino de sus lóbulos. La polarización proviene de la radiación sincrotrón y la presencia de campos magnéticos muy intensos. Núcleos galácticos activos los hay de varios tipos, divididos según sus características observacionales en distintos rangos del espectro electromagnético. Los tipos se refieren a esas características, por lo que a veces un núcleo galáctico se clasifica de diferentes formas. Una de las clasificaciones más usadas es la llevada a cabo justamente por Seyfert en 1943, Seyfert, que le dio el nombre a la galaxia que mencioné hace un momento. Su clasificación establece precisamente la llamada Seyfert tipo 1, que está caracterizada por líneas espectrales muy brillantes y un espectro continuo con pocas líneas de absorción, casi dominado totalmente por un objeto central, casi no hay presencia del espectro de las estrellas de la galaxia anfitriona. También están las Seyfert tipo 2, que no tienen líneas anchas o son muy débiles, y el espectro está dominado por líneas estrechas y el continuo es más débil, con mayor contribución de la emisión estelar que en la Seyfert tipo 1. Y hay algún tipo intermedio que se suele llamar Seyfert 1.5, que también, como la Seyfert 1, tiene potentes emisiones en rayos X y muestran bastante variabilidad en la escala de horas o días. La emisión de rayos X de la Seyfert tipo 2 es mucho más débil, y el análisis de su espectro en este rango indica que gran parte de la emisión de rayos X fue absorbida por material. Las Seyfert en realidad no son galaxias muy comunes, es más o menos un 10 a 20% del total, y se suelen encontrar en las espirales, típicamente barradas. Además, muchas Seyfert muestran compañeras y también signos de interacción entre ellas. Otros tipos de núcleos galácticos activos también son los cuásares, los blazars o las radiogalaxias. Los cuásares fueron descubiertos y reconocidos como como tales en 1963 y se caracterizan por imágenes débiles, de aspecto muy puntual, con un espectro característico de líneas de emisión anchas y continuo bastante importantes. El espectro es parecido a una Seyfert 1, pero tiene ciertas diferencias en las componentes de espectrales más estrechas y tiene más emisión de átomos muy ionizados. Lo que lo hace distintivos a los cuásares es que tienen desplazamientos al rojo muy altos, hasta 8 o así, o sea, están al borde del universo conocido, se estima unos 13.000 millones de años. Tienen un exceso de emisión en el infrarrojo y en otras longitudes de onda respecto a las galaxias normales, y un 10% del total emiten de manera importante ondas de radio. De hecho, se detectaron así. Esta emisión es especialmente brillante en sus chorros, algunos variables, otros móviles, que emanan del cuásar y a veces son visibles en el rango óptico. Van a ver en la transcripción que hay imágenes donde muestro algún tipo de cuásares de ese tipo. Las radiogalaxias son un tipo de núcleo galáctico activo que fueron descubiertos al realizar observaciones en ondas de radio. La emisión en radio suele concentrarse en el núcleo, los lóbulos y los chorros o jets, alejados del objeto central. A veces se observan dos jets, a veces uno solo, según la posición del objeto, ¿no?, la inclinación que tiene respecto a la Tierra. Estos jets serían material eyectado del objeto central que se interna hasta 100 kiloparsec y produce radiación de sincrotrón a medida que se va frenando. En las radiogalaxias el núcleo presenta características normales, digamos, como las Seyfert 1, 2, los cuásares, y también muestran una importante emisión en rayos X. La mayoría son radiogalaxias de tipo elíptico como M87 y unas 100 veces menos abundantes que las Seyfert. Otros objetos de interés, como les mencioné hace un instante, son los blazars, que son como los cuásares, pero muy variables y con una emisión de radio muy intensa y polarizada. Son los objetos que se conocen como el BL Lacertae, que es el primero de su tipo, que no tienen prácticamente líneas de emisión o incluso directamente están ausentes. Se han detectado a bajo corrimiento al rojo y varían en factores de 1,3 a 100 en cuestión de horas a días. También están los conocidos como objetos violentos ópticamente, OBV en inglés, similares a los BL Lacertae, pero con líneas espectrales anchas, más intensas, más brillantes en general, lo que permite detectarlos más lejos, a mayor corrimiento al rojo. Pareciera que la formación estelar intensa y la actividad nuclear van juntas en muchos de estos objetos, y eso lleva a pensar en un origen común entre los dos procesos, un tema que en estos momentos está siendo ampliamente estudiado y debatido. El modelo más aceptado para explicar el fenómeno de núcleos galácticos activos es la presencia de un agujero negro supermasivo en el centro de las galaxias, rodeados de un disco de acreción y un toro de gas y polvo. Las propiedades físicas del agujero negro supermasivo y del disco, así como la orientación del disco en cuanto al observador, explicarían las propiedades características de los diferentes tipos de núcleos galácticos activos que mencioné. La formación del disco de acreción se produciría cuando nubes de gas orbitan alrededor del agujero negro y acaban alcanzando una órbita más o menos circular al perder energía por los choques entre nubes. El sentido de rotación sería el de la mayoría de las nubes en el momento inicial de formación del disco, y si se forma una fusión de objetos podría tener que ver con el sentido en el que viene el material de la galaxia canibalizada, por llamarlo así, ¿no? Las colisiones también tendrán un efecto térmico, por lo que el gas del disco debe estar muy caliente, tanto más caliente cuanto más cerca se encuentre del agujero negro supermasivo. Además, la viscosidad puede ser tan grande que parte del material caiga al agujero negro. Gran parte de la energía radiada por uno de estos objetos proviene del disco de acreción, que puede tener temperaturas de miles de grados Kelvin. El material puede subsistir hasta una distancia de unos pocos radios de Schwarzschild, que ese radio es dos veces el que iguala la gravedad a la fuerza centrífuga para una partícula que viaja a la velocidad de la luz en un campo gravitatorio, y se corresponde con lo que normalmente se llama el horizonte de sucesos de un agujero negro, más allá del cual no puede escapar radiación electromagnética, por lo que no tenemos información de lo que ocurre. La materia cerca del radio de Schwarzschild cae en el agujero negro supermasivo, y en ese proceso pueden existir reacciones nucleares de alta energía que son las que se ven en rayos X o en rayos gamma. Un número importante que distingue a estos objetos es la llamada luminosidad de Eddington, que es la que provoca una presión de radiación tal que dispersa la materia alrededor del agujero negro supermasivo. Las estrellas tienen luminosidades muy por debajo de este límite, pero en el caso de un agujero negro supermasivo, los valores observados pueden estar próximos. Los discos de acreción están regulados por esta cantidad, así que a medida que la luminosidad de un núcleo galáctico activo crece, la masa del agujero negro supermasivo debe también crecer para que el sistema pueda subsistir. El disco de acreción puede tener también así una estructura interna. Los modelos todavía tienen que ser mejorados, pero la estructura se conoce aproximadamente, y también pueden ver una imagen en la transcripción, ¿no? La parte más interna podría llegar hasta los 1000 radios de Schwarzschild. Tiene una temperatura muy alta y una radiación que excede la presión del gas, por lo que se trata de un disco grueso y muy caliente. Probablemente este es el origen de la emisión ultravioleta de muchos de estos núcleos. En una región más externa, de hasta 10 a la quinta radios de Schwarzschild, habría un disco fino soportado por la presión del gas, y esa parte del disco es cada vez más ancha según uno se aleja del agujero negro supermasivo, y como la parte interna es ancha, el disco caliente puede irradiar al disco más externo, y la parte externa se rompería en nubes de gas individuales que podrían ir cayendo a zonas más internas al chocar entre ellas, y ese material caliente del disco puede dar lugar a campos magnéticos muy intensos que explicarían la radiación sincrotrón con altas polarizaciones que se observan en los blazars. Además, las altas energías también explicarían la existencia de metales muy ionizados que se observan en los espectros de rayos X. El campo magnético anda en intensidades del orden de un tesla, que podría ser alimentado también por la rotación del agujero negro supermasivo, que podría explicar la expulsión de partículas cargadas a velocidades relativistas que también observamos. La energía podría ser suficiente para acelerar partículas, sobre todo electrones y positrones, que al moverse en espiral alrededor de las líneas del campo magnético emitirían una radiación de sincrotrón. Y esa es la observación más típica en un núcleo galáctico activo. Tanto la existencia de un disco grueso cerca del agujero negro supermasivo como la presencia de campos magnéticos están siendo investigados como posibles causantes de la existencia de jets en estos núcleos. Los jets estarían alineados con el eje de rotación del disco, y el disco grueso haría una especie de embudo para el material que es expulsado a velocidades relativistas, ayudados y siguiendo la trayectoria impuesta por los campos magnéticos. El hecho de que en muchos de estos núcleos solo se observa un jet se suele explicar con efectos de orientación, ya que si el jet está ligeramente alineado con la visual, existen efectos del tipo de haz relativista que hace que el jet apuntando hacia nosotros, hacia el observador, aparezca mucho más brillante que el otro que está detrás. Y estos jets son en general neutros, así que deben estar formados por electrones y positrones menos masivos y más fáciles de acelerar, o por electrones y algunos iones que puede haber por ahí, ¿no? Cuando el material es expulsado en la forma de un jet, la energía es en su mayor parte cinética, y este jet encuentra material del medio intergaláctico y se frena, excita nubes de gas y polvo y produce ondas de choque. Ese es un proceso bastante complicado, porque uno tiene que tener en cuenta también turbulencias, interacción del campo magnético con el medio intergaláctico y así. Pero bueno, el tema, resumiendo, es que los jets emiten radiación sincrotrón que debe desacelerar las partículas. Típicamente, en teoría, las partículas deberían frenarse por completo por haber radiado toda su energía antes de 10.000 años, así que no puede haber jets tampoco demasiado largos, pero en realidad sí se observan jets largos, así que debe existir algún mecanismo de aceleración en el que tengan que haber choques, campos magnéticos alterados, presión de radiación o cosas así que todavía no comprendemos con precisión. Así logramos más o menos establecer un modelo que puede explicar los distintos tipos de objetos que observamos y mencionamos como núcleos galácticos activos. Si bien, bueno, un modelo unificado como el que describí establece la diferencia entre ellos en función de la masa del agujero negro supermasivo, del ritmo de la acreción, de la orientación del disco de acreción y del toro de polvo en función del observador, podríamos, al menos de muchos objetos, hacer una descripción más o menos rápida, ¿no? Un blazar se produciría si estamos viendo el núcleo galáctico activo justo a través del jet. En cambio, una Seyfert 1 sería un núcleo activo con un agujero negro supermasivo muy masivo, con alto ritmo de acreción y visto en una dirección en la que el toro de polvo no estorba la visión. Una Seyfert tipo 2 podría ser un agujero negro supermasivo menos masivo, con menos material para acretar. Un quasar con poca actividad en ondas de radio serían versiones de las Seyfert 1 muy luminosas, porque tienen agujeros negros supermasivos más grandes y tal vez mucho mayor ritmo de acreción. Si el motor central produce jets, se verá emisión de radio, pero cómo la vemos depende de la orientación nuevamente. Así que a ángulos muy altos se ven dos jets con líneas espectrales estrechas, a ángulos bajos se vería un jet solo con líneas espectrales anchas. La radiación en el caso de los blazars sería el jet en sí, por lo que no se verían líneas sino el continuo. Y si bien el modelo aún no es perfecto, logra describir bastante bien las observaciones que se hacen, ¿no? En cuanto al aspecto observacional, precisamente, les puedo mencionar que hace poco, unas pocas semanas, fueron descubiertos 21 núcleos galácticos activos que van cambiando su aspecto. Un grupo de astrónomos de la Universidad de Pekín detectó esos 21 núcleos de un tipo raro conocido como núcleo galáctico activo cambiante. Se puede traducir justamente como que cambia de aspecto, ¿no? El hallazgo, de un solo plumazo, duplicó el número de objetos conocidos hasta la fecha y podría mejorar de esta manera nuestra comprensión de la evolución de estos monstruos. También lograron descifrar algo así como la piedra Rosetta de los núcleos activos, porque hay astrónomos liderados por el Instituto Max Planck que descifraron la naturaleza de un agujero negro supermasivo muy activo, un nombre extraño, OJ-287, que genera un chorro de precesión moderada cada 22 años aproximadamente. Este objeto se lo etiquetó como una especie de piedra Rosetta de los núcleos galácticos activos y se conserva la esperanza de que pueda ser un objeto prototípico, y una vez que se lo estudie bien y se lo descifre, porque este descubrimiento también es muy reciente, podría explicar las propiedades fundamentales de los agujeros negros activos en general. La radiación que emite abarca un amplio rango desde las ondas de radio hasta las energías más altas que allá están en el orden de los teraelectronvolt. La periodicidad potencial de su emisión óptica variable hizo que esta galaxia fuera candidata para albergar un núcleo con un agujero negro binario supermasivo en su centro. La precisión, o sea, en el movimiento retrógrado del chorro observado, también podría explicar la variabilidad de la radiación de la galaxia. Esta detección resuelve muchos acertijos a la vez y proporciona una clave para comprender la variabilidad de los núcleos activos. La galaxia OJ-287 en realidad es bien conocida, está a una distancia de unos 3.500 millones de años luz, alberga al menos un agujero negro supermasivo que pesa entre millones y miles de millones de masas solares. Ese agujero negro supermasivo está activo, produce un chorro, una corriente de plasma que se origina en la región nuclear de las galaxias en las proximidades del agujero negro central y es observable en longitudes de ondas de radio. La galaxia también es un objeto bien conocido, pero en el rango óptico. Las fluctuaciones de brillo que tiene son ya famosas, se han observado desde fines del siglo XIX y proporcionan una de las curvas de luz más largas en astronomía. Sin embargo, a pesar de las décadas de observaciones de radio, de muchas fuentes de chorros y muchos estudios más sofisticados, esos chorros habían permanecido enigmáticos. Antes, el origen de las variaciones de brillo de chorro observadas en longitudes de onda de radio se atribuían al mecanismo de alimentación del chorro por el sistema central de agujeros negros. Por otro lado, las características del movimiento observado en esos chorros, llamados nudos, se atribuyeron a las sacudidas que se producían ahí en el gas. Pero los investigadores empezaron a buscar una conexión entre ambos fenómenos que no pudo hacerse de manera consistente hasta ahora, porque se utilizó una técnica de observación inteligente para monitorearlo cerca de la zona de emisión del jet, muy cerca del agujero negro central, con muchísimo detalle. Y esa técnica utilizada es la interferometría en ondas de radio, que involucra radiotelescopios de todo el mundo para construir un telescopio monstruo virtual, como expliqué hace un tiempo en uno de los últimos programas, como el VLBA, ¿no? Un array de muy larga base, un radiotelescopio con un diámetro equivalente al de la Tierra, y permite observar detalles del centro galáctico y observar los chorros muy cerca del agujero negro central, como les decía, con una resolución sin precedentes. Al considerar un gran conjunto de datos que tomaron y abarcando un gran periodo de tiempo esos datos, este equipo de investigadores encontró una fuerte indicación de que los dos fenómenos tienen el mismo origen. Ambos tipos de observaciones se pueden explicar solo por el movimiento del chorro, ese chorro en sí que está en un proceso de precesión. Las variaciones de brillo resultante de la precesión del chorro, que induce una variación del impulso Doppler cuando cambia el ángulo de visión del chorro, fue realmente sorprendente cuando descubrieron que la precesión del chorro también parece seguir un movimiento similar a la nutación, pero más pequeño. Así que el movimiento de nutación y precesión combinadas conduce a la variabilidad de radio y también puede explicar alguna de las llamaradas de luz. Ahora están convencidos de que el escenario de precesión también puede explicar los 130 años de emisiones ópticas de esta fuente, pero como siempre, todavía es un estudio muy preliminar. Se requieren más datos y más trabajo de análisis para una confirmación final. En un momento regresamos y vamos a hablar del monstruo galáctico que tenemos cerca nuestro. No se vaya. Enseguida regresamos. Las imágenes de las galaxias que hemos podido tomar gracias a los increíbles avances de la tecnología de los últimos 40 años nos han revelado increíbles imágenes de galaxias. El Hubble, para donde sea que apunte, no deja de fotografiar galaxias, a veces hasta como imágenes secundarias de otros objetivos científicos. impresionantes formas y una variedad de colores que no deja de sorprendernos. Este año, 2018, David Arkenstone publicó su disco Colors of the Ambient Sky, y uno de sus temas nos cuenta su visión de galaxias con infinidad de colores. Rainbow Galaxy. Sagitario A estrella. Ese es el nombre que le hemos dado al gigantesco objeto que se encuentra en el centro de nuestra galaxia. Se estima con un alto grado de certeza que Sagitario A estrella contiene un gigantesco agujero negro supermasivo en su interior. Y eso puede inferirse por las frenéticas órbitas de las estrellas que lo rodean. Hace unos pocos días, los astrónomos anunciaron las primeras observaciones del efecto de corrimiento a rojo gravitatorio de un agujero negro. La luz proveniente de una estrella en el campo gravitatorio cerca de él parecía más roja de lo que habría sido fuera de la influencia del agujero negro. El agujero negro responsable es precisamente Sagittarius A estrella, el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Como vimos antes, los astrónomos piensan que la mayoría de las galaxias grandes como la Vía Láctea deberían tener agujeros negros supermasivos en el centro, pero no fue hasta las últimas dos décadas que tuvieron pruebas convincentes de que Sagitario A estrella es nuestro agujero negro supermasivo. A medida que nos acercamos al centro galáctico, nuestro campo de visión se reduce a solo 5 segundos de arco, ¿sí? Una milésima de grado. En las longitudes de onda de radio, la característica más brillante de esta región es la fuente de radio en forma de punto llamada Sagitario A estrella. Y esa fuente es un objeto compacto y mide aproximadamente una unidad astronómica que es mucho más pequeña que nuestro sistema solar. En las longitudes de onda de infrarrojo cercano, esta fuente puntual, el radio no se ve claramente. Los astrónomos vieron pulsaciones cerca de la posición de radio de Sagitario A estrella en el infrarrojo cercano que atribuyen a esta fuente de radio que se enciende y varía. Ya en 1974, Sir Martin Rees propuso la idea de que los agujeros negros supermasivos podrían existir dentro de los centros de núcleos o cuásares galácticos activos. En ese mismo año, Balick y Brown establecieron la relación entre su detección de radio de Sagitario A estrella y otros núcleos galácticos activos conocidos. Y en los últimos 20 años se han recopilado suficiente evidencia a través de los movimientos observados de gas y estrellas para convencernos finalmente de que algo muy masivo se esconde en el centro de nuestra galaxia. La primera evidencia dinámica provino de los movimientos serpenteantes de gas ionizado de la mini espiral que orbita Sagitario A estrella. Utilizando las velocidades del gas estimadas a partir del desplazamiento Doppler de las líneas espectrales, los astrónomos estimaron que una masa de 6 millones de masas solares debe estar dentro de los 10 segundos de arco de Sagitario A estrella. Esto no demostró explícitamente la existencia de un agujero negro, ya que esa cantidad de materia podría explicarse por una alta densidad de estrellas dentro de un volumen tan grande. Pero los astrónomos sabían que había demasiadas ondas de radio que venían exclusivamente del centro de la galaxia. Karl Jansky, el físico que trabajaba para la Bell Telephone y que ya mencioné cuando hablamos el tema de la radioastronomía, estaba tratando de identificar las fuentes de estática con las que la compañía de teléfonos podría tener que lidiar cuando se encontró con un descubrimiento a principios de los años 30. Jansky quería investigar más a fondo para averiguar por qué las ondas de radio provenían del espacio interestelar, pero a Lavelle no le interesaba. Y nadie más hizo un seguimiento del descubrimiento durante varios años, aunque la fuente de radio en realidad terminó descubriéndose en 1974. Pero su nombre, Sagitario A estrella, no apareció hasta 1982. Los astrónomos habían propuesto un par de otros nombres, como fuente de radio compacta del centro galáctico, pero bueno, Brown propuso el nombre Sagitario a Estrella porque la fuente estaba dentro de una estructura emisora de radio más grande llamada Sagitario A. La notación del asterisco se usó en física atómica para los átomos que están en un estado de alta energía y Brown pensó que eso sería una buena analogía para la fuente de radio compacta que da energía a su entorno. Las observaciones recientes de galaxias cercanas revelan que tales agujeros negros supermasivos, como les conté en la primera parte del programa, no son exclusivos de la Vía Láctea. La formación de un agujero negro tan grande y la forma en que afecta la evolución de su galaxia huésped aún no se conoce bien, pero en el caso de Sagitario a Estrella hay una misteriosa ausencia de emisión de alta energía, de rayos X y de radiación ultravioleta, que a menudo sí se observa en los núcleos galácticos activos. Pero fue a principios de la década del 2000 que las observaciones de las estrellas más cercanas en órbita alrededor de este objeto, como la estrella S2, proporcionaron a los astrónomos evidencia realmente convincente de que Sagitario a Estrella contiene un agujero negro supermasivo. Basados en las órbitas de las estrellas, los astrónomos calcularon que aproximadamente 4 millones de veces la masa del Sol tenía que estar contenida dentro de una región mucho más pequeña que el tamaño de nuestro sistema solar. Y se dieron cuenta de que todo lo que estaba en el corazón de Sagitario a Estrella era demasiado denso para ser cualquier cosa menos un agujero negro. La mejora de la tecnología de telescopios permitió a los astrónomos distinguir detalles más finos en áreas del espacio que rodean a estos agujeros negros supermasivos y fue el Event Horizon Telescope, una colaboración de telescopios de todo el mundo que trabajan en conjunto, que ha observado recientemente la vecindad inmediata de Sagitario a Estrella. Se espera que el equipo de este enorme telescopio revele los resultados de sus observaciones pronto, porque es increíble la cantidad de poder de cómputo que implica hacerlo. Hay una enorme cantidad de supercomputadoras todavía analizando esos datos después de varios años de que se han obtenido, ¿no? Sabemos que Sagitario a Estrella está a unos 26.000 años luz de la Tierra. Los cálculos más ajustados estiman que tendría una masa equivalente a 4.1 millones de masas solares en un radio de apenas 6 horas luz, unos 6.700 millones de kilómetros, es decir, una esfera de radio similar al del sistema solar, de hecho, bueno, bastante menor. Si bien, obviamente, no podemos ver el mismísimo agujero negro, es posible observar todo objeto a partir de las radiaciones que emite, producidas por el disco de acreción o por el chorro relativista que se produce cuando este agujero negro interactúa con otros objetos estelares que lo rodean, o nubes de gas, asteroides, estrellas, magnetares, agujeros negros secundarios. Bueno, de este modo, cada vez que un desafortunado objeto cercano cae en las fauces de Sagitario a Estrella, nos podemos enterar. Y uno de los eventos más notables en este sentido ocurrió en 2013, con un objeto masivo, se supone que un asteroide de gran tamaño, pasó cerca de este monstruo galáctico y fue despedazado por la fuerza de marea del agujero negro y después engullido por el horizonte de sucesos. Tal evento provocó la emisión intensa de rayos X que llegó a alcanzar un brillo de 400 veces superior al habitual cuando un objeto está en relativo reposo, que es el mayor observado hasta la fecha. Obviamente, Sagitario a Estrella tiene un cortejo de estrellas que lo orbitan debido a la gigantesca influencia gravitacional de su masa, la que pueden ser observadas desde nuestro planeta, como muestro en un par de videos que puse en la web. De todas ellas, la más cercana se denomina S2 y orbita Sagitario a Estrella en apenas 15 años. los astrónomos también han utilizado el observatorio de rayos X Chandra de la NASA para dar un paso importante en la comprensión de por qué el material alrededor de Sagitario a estrellas es extraordinariamente débil en rayos X. Y esos nuevos hallazgos son el resultado de una de las campañas de observación más grandes que realizó el Chandra. Durante 2012, este satélite recopiló aproximadamente 5 semanas de observaciones para capturar imágenes de rayos X y firmas de energía sin precedentes de un gas de varios millones de grados alrededor del centro galáctico. Se deduce que menos del 1% del material inicialmente dentro de la influencia gravitacional del agujero negro alcanza el horizonte de eventos, de ese punto de no retorno, porque gran parte de él es expulsado. En consecuencia, la emisión de rayos X del material cerca de Sagitario a estrella es notablemente débil, como la de la mayoría de los agujeros negros gigantes en galaxias del universo cercano. Ese material capturado necesita perder calor y momento angular antes de poder sumergirse en el agujero negro, y la expulsión de la materia permite que ocurra esa pérdida. Y este trabajo debe impactar los esfuerzos que utilizan los radiotelescopios para observar y comprender la sombra proyectada por el horizonte de eventos del núcleo galáctico contra el fondo de la materia brillante y envolvente. También va a ser útil para comprender el impacto que pueden tener las estrellas en órbita y las nubes de gas con la materia que fluye hacia y desde el agujero negro. El nuevo estudio presenta evidencias que refuerzan una vieja teoría, la de que los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias están rodeados por otros, pero mucho más pequeños. Así que concluyeron con la detección de una docena de sistemas binarios inactivos y de poca masa cerca de Sagitario a estrellas, que es decir, que se observaron parejas formadas por una estrella y un compañero invisible que atribuimos a un agujero negro. Usaron datos de archivo del telescopio de rayos X Chandra de la NASA para obtener esas conclusiones. Sabemos que Sagitario a estrella está rodeado por un halo de gas y polvo que crea una especie de caldo de cultivo perfecto para el nacimiento de estrellas masivas que tienen al menos unas 10 veces más a la del Sol. Y al morir, esos astros pueden convertirse en agujeros negros. Además, se cree que en el exterior del halo caen bajo la influencia de Sagitario a estrella a medida que pierden su energía, lo que los mantiene cautivos cerca de este. Algunos de esos agujeros negros se unen o se vuelven compañeros de estrellas que pasan por ahí y forman estos sistemas binarios que detectaron. Las búsquedas anteriores en el centro de la Vía Láctea habían encontrado poca evidencia de agujeros negros más pequeños alrededor de Sagitario a estrella. Los científicos en realidad buscaban explosiones brillantes de rayos X que a veces emiten los agujeros negros binarios, pero el centro galáctico está tan lejos de la Tierra que esas explosiones son lo suficientemente fuertes y brillantes como para verlas una vez cada 100 a 1000 años. Es por esto que los investigadores terminaron tomando otro camino. No podían esperar tanto, así que decidieron buscar los rayos X más débiles, pero más estables, que emiten esos objetos binarios cuando están inactivos. Los agujeros negros aislados y sin unir a otro objeto son simplemente negros, no hacen nada, pero cuando se unen con una estrella de baja masa, el conjunto emite ráfagas de rayos X que son más débiles, pero constantes y detectables. Y una búsqueda de las emisiones de rayos X de los agujeros negros binarios de masa baja en los datos del Chandra mostró 12 dentro de una distancia de 3 años luz de Sagitario a estrella. Y esa es solo la punta del iceberg, porque al extrapolar las propiedades y la distribución de estos sistemas binarios, se estimó que pueden haber entre 300 a 500 agujeros binarios de masa baja y unos 10.000 agujeros negros aislados de masa baja también alrededor de Sagitario a estrella. El hallazgo confirma una teoría importante, y la investigación de ondas gravitacionales va a avanzar significativamente porque conocer el número de agujeros negros en el centro galáctico puede ayudar a predecir mejor cuántos eventos de ondas gravitacionales pueden asociarse con ellos. Las ondas gravitacionales ya vimos alguna vez que son distorsiones más pequeñas que un protón en la malla del espacio-tiempo, fueron predichas por la teoría general de la relatividad de Albert Einstein y detectadas por primera vez por el Observatorio LIGO en 2015, y una de las formas en que surgen estas ondas es a través de la colisión de agujeros negros. ¿Por qué son tan difíciles de fotografiar estos objetos? Bueno, primero, porque son muy pequeños. Sagitario a estrella tiene una masa equivalente a 4 millones de soles, pero su tamaño es tan solo 17 veces mayor que nuestra estrella más cercana, y por eso, a 25.000 años luz de distancia, no vemos casi nada. A ese problema hay que añadir otro, que un agujero negro es espacio vacío, y con una concentración semejante de masa en tan poco espacio, su fuerza gravitatoria es tan grande que atrae toda la luz de su alrededor. La combinación de varios telescopios recogiendo datos en distintos puntos del globo resolvió este problema, pero generó otro. ¿Cómo combinar tantos y tan variados conjuntos de datos sobre el espacio? En realidad, si este año logramos ver finalmente la imagen de este agujero negro en nuestro centro galáctico, es gracias a un algoritmo muy sofisticado llamado CHIRP, generado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. La idea es la siguiente: cuando tomamos una fotografía panorámica con un teléfono móvil, lo que vamos haciendo con la cámara es tomar distintas fotos y superponerlas como parches. Bueno, el algoritmo CHIRP hace algo parecido, aunque con un nivel de complejidad muchísimo más grande, ¿no? Toma millones de datos sobre el espacio mezclados que se confunden con la composición de nuestra propia atmósfera y que además fueron recogidos en momentos diferentes. Incluso si esa foto acaba siendo de menor calidad de lo esperado, para los astrofísicos va a tener un enorme valor porque sirve para comprobar otras cosas, como si las teorías de Einstein sobre la gravedad siguen siendo válidas en un espacio tan extremo como los alrededores de un agujero negro. En fin, ahora estamos, como les decía, esperando esos resultados del CHIRP que corre en un array de supercomputadoras. Se estima que entre fines de este año y mediados del próximo se van a dar resultados de la imagen tan esperada del centro de nuestra galaxia y del misterioso Sagitario a estrella. Así que bueno, paciencia, esperemos esa imagen que estoy seguro nos va a sorprender. Regresamos en un momento. Sagitario A está en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, el lugar en el que vivimos dentro del universo, nuestro hogar galáctico. Y si algún día pudiéramos viajar hacia otras galaxias, quizá la melodía de despedida se parezca al tema Adiós Vía Láctea que publicó Enigma en el año 2006 en su disco A Posteriori. Goodbye. Vimos que el centro de nuestra galaxia está en la dirección de la constelación de Sagitario, a unos 25.000 años luz. La cantidad de estrellas que uno debería ver en esa dirección debería ser mucho más grande que en cualquier otra. Sin embargo, la mayoría de ellas quedan ocultas por la absorción de polvo en el plano de la galaxia. Afortunadamente, ese polvo presenta poca absorción a las longitudes de onda más largas del infrarrojo y radio, y las zonas del centro de la galaxia se pueden estudiar en esos rangos espectrales. Pero allí está. Sin dudas, los agujeros negros supermasivos existen. Prácticamente cada galaxia tiene en su centro un agujero negro supermasivo, y la masa de ese agujero está correlacionada con la masa y la luminosidad del bulbo de la galaxia. Las masas de los agujeros negros supermasivos van desde 1.000.000 de masas solares, como en el centro de nuestra Vía Láctea, hasta miles de millones de masas solares en las galaxias gigantes. En una galaxia activa de tamaño medio, tiene una masa de cientos de millones de veces la masa característica de los agujeros negros estelares, de ahí la calificación de supermasivos. Como en sus parientes estelares, los agujeros negros se dejan sentir en general, además de por la rotación del gas que lo rodea, por la emisión de un chorro de material relativista a lo largo del eje de rotación y por la emisión de rayos X del disco de acreción, de que el entorno inmediato del agujero negro recibe el material que procesa de un modo complicado y todavía no bien entendido. En el material de ese chorro relativista, que es muy evidente en los radiocuásares y en las radiogalaxias. Imaginemos el universo en su infancia. Hoy creemos que el espacio y el tiempo se originaron en la gran explosión. A partir de ese inicio caliente y denso, el cosmos se expandió y se enfrió. Sin embargo, las estrellas y las galaxias aún tardarían un tiempo en comenzar a motear el cielo. Los primeros átomos neutros se formaron unos 380.000 años después de esa gran explosión, momento en el que el universo se llenó de hidrógeno gaseoso. Unos cientos de millones de años más tarde, ese gas se aglomeró y dio lugar a las primeras estrellas. Estas se formaron en cúmulos que después se agruparon en galaxias, las primeras de las cuales aparecieron unos 400.000.000 de años después de la gran explosión. Pero, para nuestra sorpresa, hemos descubierto que hacia la misma época comenzaron también a surgir otros objetos astronómicos, los cuásares. Los cuásares son extremadamente brillantes. La luz que emiten es producida por una ingente cantidad de gas que se precipita hacia un agujero negro supermasivo, lo que hace que sean visibles desde los confines del espacio. Los más distantes son también los más antiguos, y los primeros de ellos constituyen un verdadero misterio. Para resultar visibles desde distancias tan vastas, esos cuásares tienen que estar alimentados por agujeros negros con masas del orden de unos 1.000.000.000 de masas solares. El problema reside en que, según las teorías actuales, un agujero negro tan masivo necesitaría unos 1.000.000.000 de años para formarse. En 2001, sin embargo, el sondeo digital del cielo Sloan comenzó a encontrar cuásares que databan de tiempos más remotos todavía. El más antiguo y distante que conocemos, que se anunció el diciembre pasado, hace casi un año, ya existía 690.000.000 de años después de la gran explosión, mucho antes de lo que creíamos posible. Las teorías tradicionales postulan que los primeros agujeros negros se formaron cuando algunas de las primeras estrellas explotaron en forma de supernova. No obstante, La masa de esos cadáveres estelares se estima en unos pocos cientos de masas solares y es difícil imaginar un escenario en el que los agujeros negros supermasivos presentes en los cuásares de estos más antiguos pudieran formarse tan rápido a partir de unas semillas tan pequeñas. Hace una década, varios astrónomos propusieron un mecanismo que explicaba la formación de esos primeros cuásares sin recurrir al nacimiento y muerte de estrellas. Según esta hipótesis, las semillas que más tarde darían lugar a los primeros cuásares se habrían formado directamente a partir del colapso de grandes nubes de gas. En un entorno propicio, estos agujeros negros habrían nacido con masas de entre 10 a la cuarta y 10 a la quinta masas solares, unos pocos cientos de millones de años después de la gran explosión. Con esa ventaja inicial, sí podrían haber alcanzado unas 10 a la novena o 10 a la décima masas solares, lo suficientemente rápido como para explicar los primeros cuásares. Las preguntas si ese proceso ocurrió realmente y por fortuna, cuando se lance el telescopio espacial James Webb, entre el 2019, 2020 o por ahí, quién sabe, debería sacarnos de dudas. Pero ya estamos realizando algunos descubrimientos, y bien del otro lado del universo. Un equipo de astrónomos descubrió hace un tiempo un agujero negro de proporciones descomunales en una galaxia distante, con una masa estimada entre 3.500 y 7.000 millones de masas solares. El objeto parece dar cuenta del 10% de la masa total de la galaxia en la que se encuentra, que es una relación que supera entre 10 y 50 veces la observada en el universo actual. La galaxia que se lleva este mérito se denomina CID 947. Se halla tan distante que los astrónomos la observan tal y como era hace casi 12.000 millones de años, es decir, unos 2 millones de años después de la gran explosión. Su agujero negro no solo presenta una masa exagerada en comparación con la de las galaxias, sino que es equiparable en términos absolutos a alguno de los mayores agujeros negros supermasivos conocidos hasta la fecha. El descubrimiento podría obligar a revisar los modelos de evolución de estos agujeros negros supermasivos y sus galaxias. Casi todas las grandes galaxias albergan en su centro un agujero negro supermasivo, como vimos, un astro con una masa de varios millones a decenas de miles de millones de masas solares. Debido a su gran tamaño, estos objetos influyen de manera directa sobre la evolución de las galaxias que los acogen y viceversa. Por un lado, crecen gracias al gas y las estrellas de la galaxia, pero por otro, esa actividad tan violenta que tiene lugar en su entorno, mayor cuanto más grande es el agujero negro, barre y agita el gas frío y eso frena la tasa de formación galáctica. Dada su insólita masa, cabría pensar que el agujero negro en CID 947 tendría que haber atemperado en buena medida la tasa de formación estelar de su galaxia huésped. Sin embargo, parece estar creando estrellas a un ritmo habitual de una galaxia de su época cósmica. Es decir, no solo el agujero negro central ha crecido mucho más que lo esperado, sino que, por algún motivo, no parece haber amortiguado el nacimiento de nuevas estrellas. Las observaciones del universo actual muestran que los agujeros negros supermasivos suelen crecer hasta alcanzar entre 0.2 y 0.5% de la masa de la galaxia en la que viven. El único caso conocido de un sistema tan desproporcionado como CID 947 es el de NGC 1227, una galaxia cercana cuyo agujero negro con una masa de 17.000 millones de soles da cuenta del 14% de su masa total. De hecho, creen que es probable que con el tiempo CID 947 se haya convertido en un sistema similar a la NGC 1227. Sus resultados sugieren que estos agujeros negros hipertrofiados, por decirlo así, podrían ser más abundantes de lo que se pensaba y que, en cualquier caso, seguirían una ruta evolutiva muy distinta de la observada en los sistemas de menor masa. También se están descubriendo agujeros negros supermasivos mucho más grandes de lo que se creía posible, de miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. Gracias a los datos recogidos por el Observatorio de Rayos X Chandra, el telescopio orbital de la NASA, creen que han descubierto lo que podría ser el más gigantesco de los agujeros negros supermasivos del universo conocido. Esos nuevos estudios sugieren que los agujeros negros crecen más rápidamente que las galaxias que habitan, y eso desafía la idea de que los agujeros negros supermasivos crecen al unísono con sus galaxias, aunque no se sabe exactamente por qué los agujeros negros más masivos crecerían más rápidamente, y eso es un misterio que hoy termina siendo uno de los temas de investigación más importante de los astrofísicos. Se estima que las galaxias aparecieron unos 400 millones de años luego de la gran explosión. Y sorpresivamente, para esa misma época, aparecieron los cuásares. Los cuásares son fenómenos que surgen cuando un enorme agujero negro, situado en el centro de una galaxia, comienza a absorber toda la materia que encuentra en su cercanía. Cuando esto ocurre, por efecto de la enorme velocidad de rotación del disco de acreción formado, se produce una gigantesca cantidad de energía, liberada en forma de ondas de radio, luz, infrarrojo, ultravioleta y rayos X, lo que convierte a los cuásares en los objetos más brillantes del universo conocido. En 1987, Tangerine Dream publicaba su obra Pyramid Dreams, y en uno de sus temas trata de explicar la increíble dinámica que se puede presenciar al estudiar a uno de estos fenómenos energéticos y brillantes. Su nombre, quasar. Y ya estamos en plena fiebre de la misión InSight. Llegó a Marte y ahora está comenzando a desperezarse para comenzar a trabajar. Y mientras la nave se prepara para hacer ciencia, todavía muchos de nosotros estamos admirados con el simple hecho de que la nave haya llegado a depositarse en Marte. Y no solo eso, sino que también envía fotografías casi en tiempo real. ¿Cómo lo hizo? Ante todo, ¿de dónde viene el nombre InSight? Es el acrónimo de Interior Exploration Using Seismic Investigation, Geodesy and Head Transport. O sea, exploración del interior usando investigaciones sísmicas, geodésicas y de transporte de calor. En inglés, InSight significa ver la naturaleza interior de algo. O sea, el nombre les cayó fantásticamente bien. Se lanzó de la base Vandenberg, en California, el 5 de mayo del 2018 en un cohete Atlas B-401, que medía 57.3 metros de altura, y viajó desde la Tierra hasta Marte durante 6 meses y medio. En todo este tiempo se cubrió una gran distancia. El día de su lanzamiento, la distancia entre la Tierra y Marte era de 121 millones de kilómetros, por supuesto en línea recta. Sin embargo, debido al recorrido que tuvo que hacer y las maniobras que llevó a cabo la nave, viajó 485 millones de kilómetros, más o menos 4 veces más. Cuando tocó suelo marciano, la nave estaba a 146 millones de kilómetros, comparemos con los 121 que tenían al arranque. O sea que, en estas distancias, la señal de radio demora 8.1 minutos en viajar de la Tierra a Marte y viceversa. Este punto me gusta recalcarlo siempre para entender por qué nada es instantáneo en este tipo de misiones. Y también pienso en el control de la ansiedad que tienen que tener los operadores de cada parte de la nave. Un comando enviado tiene su confirmación a los 16 minutos de haber sido enviado. Y ahora, ¿todo este tiempo de viaje se justifica? El plan de la misión es que la nave esté operando durante un año marciano y 40 días, que son casi 2 años terrestres. Y por supuesto, debido a la distancia y a la débil atmósfera marciana, cuando InSight llegó a su destino tuvo que lidiar con temperaturas que iban desde los menos 100 grados a menos 20. Ya desde su comienzo se sabía que era una misión que en muchos sentidos sería pionera. Esta misión es la primera misión de Marte, o sea, a Marte, dedicada a estudiar el interior profundo del planeta. Va a medir los signos vitales de Marte, su sismología, su temperatura y cómo refleja las ondas de radio. Va a ser el primer control exhaustivo desde que se formó el planeta hace 4.500 millones de años. También esta es la primera misión en donde se colocará un sismómetro directamente en la superficie marciana. El equipo de InSight espera que al estudiar el interior profundo de Marte podamos aprender cómo se formaron otros mundos rocosos, incluida la Tierra y la Luna. Nuestro planeta natal y Marte se moldearon a partir de los mismos materiales primordiales hace más o menos 4.500 millones de años, pero luego se hicieron bastante diferentes. ¿Por qué no compartieron el mismo destino? Cuando se trata de planetas rocosos, solo hemos estudiado uno en detalle, la Tierra. Al comparar el interior de la Tierra con el de Marte, los miembros del equipo de InSight esperan entender mejor nuestro sistema solar. Lo que aprendan podría incluso ayudar en la búsqueda de exoplanetas similares a la Tierra, reduciendo las búsquedas a solo los que podrían ser capaces de sustentar la vida. Entonces, si bien InSight es una misión a Marte, también es mucho más que una misión a Marte. Además, en otro hito de esta misión, va a intentar detectar terremotos por primera vez en otro planeta. Una forma clave en que InSight se asomará al interior marciano es mediante el estudio del movimiento subterráneo, lo que ahora conocemos como Mars Quakes, que traducido sería algo así como Martemotos. La NASA no ha intentado hacer este tipo de estudios desde la misión Viking. Los Vikings tenían sismómetros, pero en la parte superior de la nave espacial, donde producían datos, sí, pero con mucho ruido. El sismómetro de la InSight se va a colocar directamente en la superficie marciana, lo que va a proporcionar datos mucho más precisos y libres de ruidos espurios. Los científicos han visto mucha evidencia que sugiere que Marte tiene sismos, pero a diferencia de los terremotos en la Tierra, que son causados principalmente por placas tectónicas que se mueven, los Mars Quakes serían causados por otros tipos de actividad tectónica, como el volcanismo y las grietas que se forman en la corteza del planeta. Además, los impactos de meteoros pueden crear ondas sísmicas que InSight va a intentar detectar. Cada Mars Quake será como una lámpara que va a iluminar la estructura del interior del planeta. Y al estudiar cómo las ondas sísmicas pasan a través de las diferentes capas del planeta, la corteza, el manto y el núcleo, los científicos van a poder deducir las profundidades de estas capas y de qué están hechas. De esta manera, la sismología es como tomar una radiografía del interior de Marte. Los científicos creen que es probable que vean entre una docena y 100 Mars Quakes en el transcurso de los 2 años terrestres que va a durar la misión. Es probable que los terremotos no sean más grandes que uno de nivel 6 en la escala de Richter, lo que sería un montón de energía disponible que podrán usar para revelar secretos sobre el interior del planeta. Y también esta misión InSight, con su idea de ser pionera, va a ser la primera misión que usará una herramienta que se martilla a sí mismo, y así excavar profundamente en la corteza de Marte. Y va a ir 15 veces más profundo que cualquier otra misión anterior a Marte, a una profundidad de 3 a 5 metros. Marte es el hogar de algunas impresionantes montañas de origen volcánico. Esto incluye Tarsis, una meseta con algunos de los volcanes más grandes de todo el sistema solar. El calor que escapa desde lo profundo del planeta impulsa la formación de este tipo de características, así como pasa en muchos otros planetas rocosos. InSight incluye una sonda de calor automartillable que se va a hundir hasta 5 metros en el suelo marciano para medir el flujo de calor que sale desde el interior del planeta, por primera vez. La combinación de la velocidad de flujo de calor con otros datos de la InSight revelará, quizá, cómo la energía dentro del planeta impulsa los cambios en la superficie. Otro de sus hitos es que esta es el primer lanzamiento interplanetario desde la costa oeste de Estados Unidos. Todos los lanzamientos interplanetarios de NASA hasta la fecha han sido desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, en Florida, en parte porque la física de los lanzamientos de la costa este es mejor para los viajes a otros planetas. Pero InSight rompió el molde, despegando desde la base de la Fuerza Aérea Vandenberg en el centro de California. Es el primer lanzamiento a otro planeta desde la costa oeste. InSight viajó sobre un poderoso cohete Atlas B-401, que permitió una trayectoria planetaria a Marte desde cualquier costa. Vandenberg fue elegido, en última instancia, porque tenía más disponibilidad durante el periodo de lanzamiento del InSight. Además, esta es la primera nave espacial que usará un brazo robótico para tomar instrumentos en otro planeta. Tanto el sismómetro, su cúpula protectora y la sonda térmica se encuentran instaladas en la parte superior de la nave. El brazo robótico las va a tomar, a cada una de ellas, las va a retirar de la nave y las va a instalar o las va a depositar en el suelo de Marte. Es un proceso complejo, lento, ya que los procedimientos serán verificados con fotografías para asegurarse que la pinza del brazo robótico capture, mueva y libere cada uno de los instrumentos. Además, como otro hito, se van a usar magnetómetros en Marte, que es el primero usado en la superficie de Marte. Además, otro hito, la misión estuvo apoyada por CubeSats. Las misiones de los CubeSat Marco fue la primera misión para probar CubeSat en el espacio profundo. El cohete que lanzó InSight más allá de la Tierra también lanzó un experimento de tecnología de la NASA, dos mini naves espaciales llamadas Mars Cube One o Marco. Estos CubeSats de tamaño de un maletín volaron en su propia ruta a Marte detrás del InSight. Su objetivo fue probar nuevos equipos de comunicación miniaturizados en el espacio profundo. Y cuando los Marco llegaron a Marte, pudieron transmitir los datos del InSight al ingresar a la atmósfera y tierras marcianas. Esta fue la primera prueba de la tecnología CubeSat miniaturizada en otro planeta, que los investigadores esperan que pueda ofrecer nuevas capacidades para futuras misiones. Las Marco ya representan un nuevo tipo de capacidad de comunicación a la Tierra. Esta misión lleva todo un arsenal de instrumentos y herramientas para cumplir con sus objetivos. Es una misión con un peso y tamaño considerables. En cuanto al peso, al momento del lanzamiento, el peso total de la InSight era de 694 kilos, repartidos entre el lander o aterrizador, que eran 358 kilos, la cubierta protectora, que se usó durante la entrada a la atmósfera con 189 kilos, la tapa de crucero, de 79 kilos, el peso del propelente y el presurizador, que eran 67 kilos, los dos CubeSat, Marco, cada uno con 13 kilos y medio, livianitos, y en total, con la InSight y los dos Marco, la carga total que se elevó aquel 5 de mayo fue de 721 kilos. Y dentro de la InSight había 50 kilos de instrumental y herramientas repartidos entre el experimento sísmico, el calentador, los sensores auxiliares, el sistema de despliegue de instrumentos y el retroreflector láser. Con todos estos instrumentos y con el desafío de perforar la superficie de Marte para hacer un orificio de 3 a 5 metros de profundidad, es necesaria una fuente de energía importante. Esta nave se alimenta con una combinación de baterías de litio-ion y, por supuesto, paneles solares. Los dos paneles de juntos proporcionan aproximadamente 1800 watts en la Tierra en un día claro. En Marte proporcionan entre 600 y 700 watts en un día claro, que es lo suficiente para alimentar una licuadora doméstica. Y se estima que van a proporcionar 200 a 300 watts en un día marciano polvoriento, incluso con polvo cubriendo los paneles. Y para poder observar alrededor, tanto la nave como los CubeSat están equipados con cámaras. Hay una cámara color en el brazo robótico de la InSight, una cámara color en la plataforma de aterrizaje de la nave espacial. Estas cámaras son capaces de producir imágenes de 1024 píxeles por 1024 píxeles. Además, en cada Marco hay una cámara de campo amplio y que principalmente se usó para confirmar el despliegue de la antena de alta ganancia. Y en el Marco B había una cámara de campo estrecho. En los Marco, cada cámara tenía una resolución de 752 por 480 píxeles en color. Todo este equipamiento fue comprimido en la nave, que tenía las siguientes medidas. Durante la etapa de crucero tenía una altura de 1,76 m. Tenía 2,64 m el diámetro de la carcasa protectora. Y la envergadura de los paneles solares era de 3,4 m. Cuando ya quedó instalado, depositado en la superficie de marciana, la altura desde la parte inferior de las patas hasta la parte superior de la plataforma, 83 a 108 centímetros, un metro más o menos. El ancho de la nave con los paneles solares desplegados, 6 metros. El ancho de la cubierta, 1,5 metros. Y la longitud del brazo robótico, 1,8 metros. Con todo este despliegue de cohetes, naves, instrumentos y todo el equipo de personas que participó en el diseño, fabricación, pruebas, lanzamiento y control, ¿cuál es el costo de esta misión? Los Estados Unidos invirtieron 813.8 millones, incluidos aproximadamente 163 millones para el lanzamiento del vehículo y los servicios de lanzamiento, y el resto para la nave espacial y las operaciones hasta el final de la misión principal. Además, Francia y Alemania, los principales participantes europeos, han invertido alrededor de 180 millones en las investigaciones del InSight, principalmente la investigación con sismómetros y la investigación del flujo de calor del planeta. Además, la Jet Propulsion Laboratory, la NASA, invirtieron alrededor de 18 millones y medio para la tecnología Marco o Mark Q1. Con todos estos datos de la misión en nuestro poder, ahora es tiempo de repasar cómo fue la misión desde su lanzamiento. Como ya dijimos, ocurrió el 5 de mayo de este año 2018, y en esta fase el protagonista fue el cohete Atlas V-401. Los servicios de vehículo y lanzamiento fueron proporcionados por la United Launch Alliance Centennial en Colorado, una empresa conjunta de Boeing y Lockheed Martin. Los tres números, los 401, significan que el cono de la nariz en donde lleva la carga tiene 4 metros de diámetro, 0 refuerzos de cohete sólido para complementar el propulsor principal y un motor en la etapa superior, 401. La NASA seleccionó el Atlas V-401 como el vehículo de lanzamiento del InSight en diciembre del 2013, hace 5 años. La primera etapa de este vehículo de lanzamiento es el booster principal, con sus tanques de combustible y oxígeno líquido. Este booster es de 32 metros y medio de largo, con un diámetro de 3.8 metros. Tiene un motor RD-180 regulable, provisto por una empresa conjunta de la división Pratt & Whitney de United Technology Corporation en East Hartford, Connecticut, y NPO Energomash de Moscú. Combustible, queroseno térmicamente estable, tipo RP-1, y el oxígeno líquido, ambos, se cargarán poco antes del lanzamiento en tanques de combustible cilíndricos que constituyen aproximadamente la mitad de la altura total del vehículo. El booster de la primera etapa puede proporcionar un empuje de hasta aproximadamente 3.8 millones de newtons, controlado por un sistema de aviónica que proporcionan funciones de guía y secuenciación. Dos adaptadores, entre etapas, conectaron la primera etapa del Atlas con su etapa superior, el Centauro. El Centauro mide 12.7 metros de largo y 3.1 metros de diámetro, con un motor RL-10C reiniciable de Aerojet Rocketing en Sacramento, California. Este motor usa hidrógeno líquido y oxígeno líquido y puede proporcionar hasta aproximadamente 101.800 N de empuje. El Centauro puede controlar su orientación con precisión, lo cual es importante para administrar la dirección de empuje mientras el motor está funcionando. Lleva su propia computadora de control de vuelo y puede liberar su carga útil con la posición y la velocidad de giro que desee. Cerca del motor del Centauro se encontraban los sistemas de despliegue de los CubeSat que contenían los CubeSat Marco A y Marco B durante el lanzamiento, que los liberaron después de abandonar la órbita de la Tierra. El adaptador de etapas intermedias unido al Centauro encerraba estos sistemas de lanzamiento de los CubeSat mientras las etapas estaban vinculadas. Aquí en la página web pueden ver un muy interesante video que muestra todo este procedimiento. En el otro extremo de la etapa superior, el adaptador delantero del Centauro proporcionaba interfaces estructurales y electrónicas con la nave espacial InSight. La InSight viajó dentro de una nariz protectora sobre la etapa Centauro. Este carenado con forma cilíndrica al principio y cónica al final era de 12.2 metros de largo, con un diámetro de 4.2 metros en la parte más ancha. Se estrechaba hacia la parte superior del cono. Se lanzó poco después de que se encendió el motor del Centauro, luego de que el vehículo subió lo suficiente alto como para haber escapado a la mayor parte de la atmósfera de la Tierra. Con el carenado de carga útil en la parte superior, el Atlas V-401, listo para su lanzamiento, tenía su altura aproximadamente 57.3 metros. Mientras la Tierra y Marte giran alrededor del Sol, lo hacen en el mismo sentido, con la Tierra en la órbita más interna. Y así, La Tierra sobrepasa a Marte aproximadamente una vez cada 26 meses. Las oportunidades de lanzamiento a Marte ocurren con la misma frecuencia, cuando los planetas están posicionados de modo que una nave espacial lanzada desde la Tierra viaje hacia las órbitas más externas y cruce a Marte en su órbita varios meses después. Este mecanismo planetario, más la potencia del vehículo de lanzamiento, la masa de la nave espacial y la geometría y el tiempo deseado para el aterrizaje en Marte, son factores que determinan el rango de posibles fechas de lanzamiento. El periodo de lanzamiento del InSight fue el 5 de mayo al 8 de junio de 2018, con múltiples oportunidades de lanzamiento en ventanas de aproximadamente 2 horas en cada fecha. Las oportunidades se establecieron con 5 minutos de diferencia durante cada ventana de la fecha. InSight, como ya dijimos, fue el primer lanzamiento interplanetario de la costa oeste. La mayoría de los lanzamientos desde Vandenberg ponían satélites en órbitas casi polares y, por seguridad, los lanzamientos se dirigían hacia el mar. Todas las misiones anteriores interplanetarias de la NASA se han lanzado de la costa atlántica de Florida, ya sea en la Estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral o en el Centro Espacial Kennedy de la NASA. El lanzamiento agrega el impulso de la rotación hacia el este de la Tierra al propio empuje del vehículo de lanzamiento. Pero para la InSight, el Atlas B-401 ofrecía el rendimiento suficiente para permitir el lanzamiento de una misión de Marte hacia el sur desde Vandenberg, despejando un poco el programa de lanzamiento ya superpoblado de la costa este. Con el Atlas B-401 listo para despegar, solo nos queda esperar la cuenta regresiva. En esta misión, la hora de lanzamiento llamada T0 ocurría cuando el motor estaba listo y además faltaban 1.1 segundos para el despegue. La ignición del booster de la primera etapa ocurrió 2.7 segundos antes del T0 o 3.8 segundos antes del despegue. Después de un corto ascenso vertical lejos de la plataforma, el vehículo de lanzamiento inició una maniobra para viajar en la dirección prescrita, o sea, hacia el sur. En este caso, el motor del booster principal continuó ardiendo hasta aproximadamente 244 segundos después de T0, terminando con el apagado del booster. Ese instante se llama BECO o Booster Engine Cutoff, y aproximadamente 6 segundos después de apagado el booster, la primera etapa se desprendió de la etapa superior de Centauro. Cayó en el Océano Pacífico. En la separación de las dos etapas, los adaptadores de etapas intermedias también cayeron, exponiendo el sistema de propulsión de la siguiente etapa, donde la nave aloja en un costado a los receptáculos de los CubeSats. Aproximadamente 10 segundos después de la separación de las dos etapas, el motor Centauro comenzó la primera de sus dos igniciones. El vehículo de lanzamiento desechó el carenado de la carga útil 8 segundos después, descubriendo el InSight. La primera ignición del motor de Centauro, que duró 9 minutos, insertó la plataforma superior combinada y la nave espacial en una órbita de estacionamiento. El final de esta ignición se llama corte principal de motor o MECO 1, Main Engine Cutoff 1, y ocurrió aproximadamente 13 minutos después del despegue. La forma de esta órbita de estacionamiento fue casi circular, a una altura de 185 kilómetros. Sin embargo, la nave no completó ni una órbita. Después de la primera ignición del motor principal del Centauro, la nave quedó en la órbita de estacionamiento hasta que alcanzó la posición adecuada para el inicio de la segunda ignición del Centauro. Cuando la nave comenzó a pasar sobre la Antártida, salió de la sombra de la Tierra y entró en la luz del Sol. El Centauro mantuvo una rotación lenta mientras estaba en la órbita de estacionamiento, aproximadamente 1.5 grados por segundo, para así equilibrar la carga térmica de la exposición a la luz solar directa. La segunda ignición del Centauro, que continuó durante unos 5 minutos a medida que la nave pasaba cerca del Polo Norte, quitó la nave espacial de la órbita de la Tierra y así comenzó su viaje a Marte. La ignición terminó con la operación MECO 2 o Main Engine Cutoff 2. 9 minutos después de ese corte, los actuadores y los resortes de empuje en la segunda etapa del Atlas libraron al InSight con una velocidad de separación suficiente para evitar un nuevo contacto con la etapa superior. La separación de la nave se produjo unos 90 minutos después del despegue. Poco después del lanzamiento del InSight, el Centaur inició una maniobra de evitación para salir de la ruta de vuelo de la InSight y así evitar golpear a la nave o, mucho más adelante, al mismo Marte. Poco después de la separación del InSight, Marco A fue liberado por su dispensador CubeSat. El Centauro giró 180 grados, se liberó también Marco B y luego el Centauro completó su maniobra evasiva. ¿Y cómo funcionó la comunicación entre el centro de control y la nave en estos momentos tan críticos? A lo largo de la secuencia de lanzamiento, las transmisiones de radio del Atlas al sistema satelital de rastreo y retransmisión de datos de la NASA permitieron a los controladores de tierra monitorear los eventos críticos y el estado del vehículo de lanzamiento y la nave espacial. Ni InSight ni Marco podían comenzar sus propias transmisiones hasta después de haber sido lanzadas. El panel solar en la plataforma de crucero de la nave InSight se construyó para adaptarse completamente al interior del carenado, sin necesidad de acción de despliegue después de la liberación de la nave espacial. La separación del vehículo de lanzamiento hizo que InSight adquiriera información sobre su orientación mediante su sistema de control de posición, y luego hizo correcciones para así corregir su posición en función de una comunicación ya mucho mejor. La señal de radio de la InSight se podía detectar por primera vez en cualquier momento, desde después de la separación de la nave hasta aproximadamente 14 minutos después de la separación de la nave espacial. Esto coloca la adquisición de señal, o AOS, a más tardar unos 107 minutos después del lanzamiento. Marco A y Marco B, después de su expulsión del Centauro, desplegaron paneles solares y luego ejecutaron una maniobra para estabilizar su posición y apuntar sus paneles solares justamente al Sol. Debido a que las baterías de Marco se cargaron por última vez varios meses antes del lanzamiento, la prioridad después de apuntar a sus paneles al Sol fue recargar sus baterías, para permitir así una sesión completa de comunicaciones. Esto ocurrió aproximadamente 7 horas después de la separación para Marco y 8 horas y media después de la separación para Marco B. Las Marco realizaron una breve ráfaga de transmisión de datos de 5 minutos después del despliegue de los paneles solares, una hora y media después de la separación o unas 3 horas después del lanzamiento. Estas ráfagas de 5 minutos dieron una idea de cómo se estaban desempeñando estos Marco. Los datos recibidos del InSight en los minutos posteriores a la adquisición inicial permitieron evaluar la salud de la nave. El equipo de vuelo buscó y encontró, por suerte, confirmaciones de que los paneles solares de la etapa de crucero estaban produciendo electricidad y que las temperaturas medidas en muchos lugares del InSight estaban dentro de lo esperado. Una vez que se confirmó que la nave se encontraba en buen estado de salud, con temperatura y potencia estables, al día siguiente comenzaron las actividades de crucero. El viaje a Marte ya en crucero tomó 205 días. Este vuelo se denomina fase de crucero del InSight y los últimos 60 días antes de la llegada a Marte se le llamó la subfase de aproximación. La fase de crucero finalizó 3 horas antes de que InSight entre en la atmósfera marciana. Las actividades clave durante el crucero incluyeron verificaciones y calibraciones de los subsistemas de la nave espacial y los instrumentos científicos, el seguimiento de la nave espacial, los ajustes de posición para los cambios en el apuntamiento de los paneles solares y las antenas, y además las maniobras para ajustar la trayectoria de la nave espacial. Se programaron 6 maniobras de corrección de la trayectoria, además de 2 más de contingencia, en caso de que hagan falta. El diseño de la misión del InSight utiliza lo que se denomina una trayectoria de tipo 1 a Marte, lo que significa que la nave espacial volará menos de la mitad de una órbita al Sol mientras esté en tránsito de un planeta a otro. Durante el crucero, el sistema de aterrizaje InSight permanecerá metido dentro de su carcasa con la cubierta adherida a la etapa de crucero. La nave espacial InSight no fue diseñada para girar, para estabilizarse durante la etapa de crucero, como lo han hecho algunas naves espaciales que fueron a Marte. Mantuvo la estabilidad de 3 ejes, controlando su posición y disparando sus propulsores de forma intermitente para mantenerse dentro de las bandas de orientación prescritas para cada eje. Para monitorear su posición, la nave espacial InSight utilizó un rastreador de estrellas y una unidad de medición inercial que contenía un giroscopio respaldada por sensores de sol. Se usaron 8 propulsores en total durante el crucero, que están ubicados en el módulo de aterrizaje, y funcionaban a través de unos pequeños hoyos o recortes de la cubierta posterior. Los 4 más grandes, llamados propulsores de maniobra de corrección en la trayectoria, se usaron para maniobras de ajuste de la trayectoria de vuelo de la nave espacial, y los 4 más pequeños, llamados propulsores del sistema de control de reacción, controlaron el giro de la nave espacial durante las maniobras y proporcionaron control de posición en toda la fase de crucero. La primera maniobra de corrección ocurrió 10 días después del lanzamiento. El segundo ocurrió 121 días antes del aterrizaje, el 28 de julio. Estos 2 se usaron para eliminar el desplazamiento intencional de la trayectoria generado el día del lanzamiento a Marte. Este desvío intencional está incorporado en la planificación del lanzamiento, como una precaución de protección planetaria para evitar la posibilidad de que la etapa superior del vehículo de lanzamiento llegue a Marte sin haber sido retirada, según los estándares de una nave espacial de aterrizaje a Marte. La nave espacial, la InSight, pasó los primeros 10 días de crucero en una trayectoria tal que, de continuar, pasaría a cientos de kilómetros de Marte. Se programaron maniobras adicionales de corrección de la trayectoria para el 12 de octubre, el 11 de noviembre, el 18 de noviembre y el 25 de noviembre. 45 días, 15 días, 8 días y 22 horas antes del aterrizaje. Propósito: refinar la trayectoria de vuelo para llegar al punto de entrada objetivo en la parte superior de la atmósfera marciana el día del aterrizaje. El 21 de noviembre se programó una maniobra adicional alternativa. Otra oportunidad de contingencia se programó para ejecutarse 8 horas antes del aterrizaje si hacía falta. La planificación de cada maniobra de corrección de la trayectoria combinó las evaluaciones de la trayectoria de la nave espacial con los cálculos de cómo usar los propulsores en la etapa crucero para alterar su trayectoria. Las evaluaciones de los navegadores sobre la trayectoria de la nave espacial usaron 3 tipos de información de seguimiento de las antenas del espacio profundo en múltiples lugares de la Tierra. Uno de los métodos, el rango, mide la distancia de la nave espacial al calcular con precisión el tiempo que tarda una señal de radio en viajar a la nave espacial y viceversa. Otro método para evaluar a la nave era el Doppler, que mide la velocidad de la nave espacial en relación con la Tierra por la cantidad de cambio en el tono de una señal de radio de la nave. Y por último, para detectar o para medir o para validar la trayectoria, se usaba la medición de rango diferencial delta de un sentido. Es un método que agrega información sobre la ubicación de la nave espacial en direcciones perpendiculares a la línea de visión. Para este método, pares de antenas en diferentes continentes reciben simultáneamente señales de la nave espacial, y luego las mismas antenas observan ondas de radio naturales desde un punto de referencia celeste conocido, como un cuásar, por ejemplo, que sirve como punto así de referencia de navegación. Así que los 3 métodos que tenían para evaluar la posición eran el rango, el Doppler y esta medición de rango diferencial. Para la comunicación y el seguimiento de navegación durante el crucero, InSight utilizó la antena de la red de espacio profundo de la NASA. Los últimos 15 días de la fase de aproximación incluyeron actividades de preparación para la llegada de la nave espacial a Marte, su entrada, descenso y aterrizaje atmosférico. El programa durante este periodo incluye 6 oportunidades para actualizar los parámetros para el software a bordo que va a controlar de forma autónoma los eventos durante la entrada, descenso y el aterrizaje. Aproximadamente 47 minutos antes de la entrada, los calentadores se encendieron para calentar la base de los catalizadores de los propulsores en el módulo de aterrizaje. Hasta este punto, durante la aproximación a Marte, la transmisión de radio desde InSight se realizó a través de la antena de ganancia media. 7 minutos antes de la entrada, la nave espacial desechó la etapa de crucero. Y la nave que quedó después de esta separación se llama vehículo de entrada. Y consiste en 3 partes. La carcasa trasera, el escudo térmico y el lander. Momentos después de la separación, InSight comenzó a transmitir una señal de solo portadora, sin datos, desde una antena omnidireccional en la cubierta posterior. Aproximadamente 30 segundos después de la separación de la etapa de crucero, el vehículo de entrada comenzó a girar hacia la orientación requerida para la entrada atmosférica, con el escudo térmico mirando, por supuesto, hacia adelante. El giro duró unos 90 segundos. Poco antes de la entrada, la antena comenzó a transmitir datos a 8 kilobits por segundo en la banda de radiofrecuencia ultra alta o UHF. Se esperaba que el Mars Reconnaissance Orbiter o MRO de la NASA estuviera en posición de recibir las transmisiones durante la entrada, el descenso y el aterrizaje de InSight. La MRO, pasando por la región de aterrizaje del InSight en Marte, registró los datos para transmitir a la Tierra durante una órbita posterior. Después de realizar varios experimentos de vuelo, de navegación y navegación riesgosos, la nave doble Marco estuvo en posición de recibir transmisiones durante la entrada, el descenso y el aterrizaje del InSight. Los Marco transmitieron datos a la Tierra casi inmediatamente. En la Tierra, 2 radiotelescopios escucharon una señal básica del estado del InSight y pudieron confirmar que InSight estaba transmitiendo durante el descenso y también después del aterrizaje. Se esperaba que el orbitador Mars Odyssey de la NASA proporcionara información sobre el InSight después del aterrizaje, porque estaba programado para volar sobre el InSight. 5 minutos después de completar el giro para poner su escudo térmico mirando hacia adelante, InSight comenzó a percibir en sus sensores la parte superior de la atmósfera de Marte. La fricción entre la atmósfera y el escudo duró aproximadamente 3 minutos y medio antes del despliegue del paracaídas. La temperatura máxima se produjo aproximadamente 1 minuto y medio después de la entrada a la atmósfera. En ese momento la temperatura en la superficie externa del escudo térmico alcanzó los 1500 grados. La desaceleración alcanzó su punto máximo unos 17 segundos más tarde y desaceleró hasta 7.4G. Clásico, la ionización del gas alrededor de la nave, debido al calentamiento intenso, causó, como en todas las misiones, un intervalo temporal en la recepción de la transmisión de radio realizada por la nave InSight. El despliegue del paracaídas del InSight desde la parte superior de la cubierta posterior se activó por el nivel de velocidad o desaceleración 3 minutos después de la entrada, aproximadamente 12 kilómetros sobre el nivel del suelo. Y en ese momento iba a una velocidad de aproximadamente 415 metros por segundo. Cuando se abrió paracaídas, realizó una fuerza contraria a la dirección de la nave de unos 55.600 newtons. Recuerden los newtons que tenía el cohete cuando despegó. Aproximadamente 10 segundos después del despliegue del paracaídas, se encendió la electrónica del radar de aterrizaje de la nave para calentarse y se activó una batería auxiliar para complementar la batería principal del módulo de aterrizaje durante los eventos críticos de consumo de corriente en los próximos minutos. La nave espacial descendió con el paracaídas abierto durante unos 3 minutos. Durante los primeros 25 segundos de este periodo, InSight desechó su escudo térmico y extendió sus tres patas. Aproximadamente 75 segundos después de que se abrió el paracaídas y 130 segundos antes de aterrizar, la nave comenzó a usar su radar para detectar la distancia al suelo. La velocidad de descenso se redujo aproximadamente a 60 metros por segundo en el momento en que el módulo de aterrizaje se separó de la carcasa trasera. El paracaídas se separó 1.2 kilómetros sobre el suelo y unos 45 segundos antes del aterrizaje. Por diseño, la separación se activa mediante la detección por radar de la altitud y velocidad. Se anticipó una breve pausa en la comunicación a medida que la transmisión de datos cambia de la antena omnidireccional de la carcasa posterior a un transmisor UHF helicoidal en el módulo de aterrizaje. Medio segundo después de la separación del módulo de aterrizaje del paracaídas, los 12 motores de descenso en el módulo comenzaron a funcionar. El software de guía de a bordo para el descenso terminal proporcionó comandos para alinear la dirección de empuje a la dirección en que se mueve la nave, por lo que el empuje contrarrestó el movimiento horizontal y desaceleró el descenso. Si la nave percibía que su velocidad horizontal está por debajo de un umbral establecido en el software, también podía realizar una maniobra para evitar que el armazón trasero descienda sobre su paracaídas. Esta maniobra ajustó la dirección de empuje para reducir la posibilidad de que la cubierta trasera y el paracaídas pudieran aterrizar demasiado cerca del módulo de aterrizaje, después de la toma de contacto del módulo de aterrizaje. La nave espacial giró para aterrizar en la orientación deseada, con paneles solares que se extienden hacia el este y al oeste, desde la cubierta, y el área de trabajo del brazo robótico en el lado sur del módulo de aterrizaje. A unos 50 metros sobre el suelo, InSight comenzó una navegación a una velocidad de descenso constante de 2.4 metros por segundo, que es la velocidad a la que aterrizó menos de un medio minuto después. Este momento se llama Sol Cero. Y ahora, ¿qué sigue? La fase de operaciones en la superficie del InSight comenzó un minuto después de la toma de contacto con la superficie. La misión principal operará en la superficie durante un año marciano completo y 40 días más, o soles, como se llaman, en Marte, hasta el 24 de noviembre del 2020. Algunos datos científicos se recopilaron durante la primera semana después del aterrizaje, pero las actividades principales de la misión durante este tiempo se están recién preparando, colocando instrumentos del InSight directamente sobre el suelo. Se espera que la colocación de los instrumentos en el suelo demore aproximadamente 10 semanas. El trabajo de hundir la sonda de calor hasta la profundidad final, la deseada, durará unas 7 semanas más. Después de eso, el trabajo principal de la sonda será de quedarse quieta y continuar la recolección de datos de instrumentos. InSight trabajará con la energía de la batería almacenada durante el descenso a través de la atmósfera, hasta que los paneles solares del módulo de aterrizaje puedan abrirse después de aterrizaje. Así que el despliegue de los paneles solares es una actividad temprana crucial. Sin embargo, el aterrizador primero esperó aproximadamente 16 minutos para dejar así que el polvo del aterrizaje se asiente, para evitar que este polvo se deposite sobre los paneles solares. Durante esos minutos, los motores para desplegar estos paneles solares comenzaron a calentarse para prepararse para el trabajo. Recuerden que en esos momentos podía haber entre menos 100 a menos 20 grados. El despliegue comenzó a partir de los 25 minutos después del amortizaje. para permitir que se termine de calentar estos motores. Todas las tareas durante el día del amortizaje fueron programados para llevarse a cabo de forma autónoma, sin necesidad de que el módulo de aterrizaje reciba comandos desde la Tierra. Otras actividades autónomas fueron verificar los indicadores de salud del módulo de aterrizaje, tomar una imagen de gran angular hacia el sur y apagar el modo sleep o el modo dormir durante la primera noche de Marte. En la primera semana, InSight continuó reconociendo el lugar de aterrizaje y verificando los instrumentos que lleva consigo, el brazo robótico y otros sistemas a bordo, y comenzó a obtener imágenes estéreo del terreno para ver el alcance del brazo en el lado sur del módulo de aterrizaje. Durante las próximas dos semanas, InSight devolverá imágenes adicionales del espacio de trabajo del brazo para que el equipo del InSight las utilice para seleccionar las mejores ubicaciones para colocar el sismómetro y la sonda de calor en el suelo. Los pares de imágenes estéreo van a proporcionar información tridimensional. El sismómetro será el primer instrumento que se levante de la cubierta y se coloque en el suelo. La transferencia requerirá varios soles o días marcianos para verificar pasos como el buen agarre del brazo robótico sobre el instrumento antes de continuar con el siguiente paso. Especialmente porque esta será la primera vez que un brazo robótico haya agarrado algo en otro planeta. A continuación, el equipo del InSight utilizará el brazo robótico para colocar los escudos para el viento y el escudo térmico, ambos sobre el sismómetro. Con ese escudo en su lugar, la misión comenzará a monitorear la actividad física de Marte. Las actividades continuarán con la colocación de la sonda de calor en el suelo, y una vez que esté en su lugar, el instrumento lanzará su sonda de automartillado. A medida que la sonda se hunda hacia abajo durante las próximas semanas, se detendrá a intervalos para permitir que el calor de la acción de martilleo se disipe durante dos o tres soles o días marcianos, y luego medirá la conductividad térmica antes de continuar a mayor profundidad. Durante las operaciones de la superficie, InSight transmitirá sus datos científicos a la Tierra a través del orbitador MRO de la NASA y el orbitador Mars Odyssey. Los orbitadores recibirán transmisiones de banda UHF del InSight y posteriormente reenviarán los datos a la Tierra a través de transmisiones de banda X a los complejos de antenas en la red de espacio profundo de la NASA. En cualquier punto de la rotación diaria de la Tierra, esta red de la NASA tiene al menos una antena escuchando a Marte. Cada complejo de esta red está equipado con una antena de 70 metros de diámetro, al menos dos antenas de 34 metros de diámetro y antenas más pequeñas. Los complejos que componen esta red se comunican directamente con el Centro de Operaciones de Vuelo Espacial en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California. Durante las semanas que pasen hasta que tanto el sismómetro como la sonda de calor hayan sido colocados en el suelo, el orbitador proporcionará oportunidades de transmisión de un promedio de dos veces por día marciano. Esto va a permitir al equipo de InSight, en la mayoría de los días, usar los resultados de las actividades de cada día marciano para planificar las actividades del próximo día, incluidos los movimientos del brazo. Esta misión va a utilizar la transmisión de banda X para enviarle comandos diarios desde la Tierra al InSight la mayoría de las mañanas marcianas durante este periodo, para así proporcionar más tiempo de planificación diaria en comparación con los comandos de retransmisión a través del orbitador. Una vez que se hayan completado los despliegues que usan el brazo, la actividad de planificación se simplificará y el envío de comandos será menos frecuente. Así que, a partir de ahora, solo nos queda estar atentos a las novedades que iremos recibiendo y publicando. Esta aventura recién comienza. Hace tiempo que enviamos robots a investigar nuestro sistema solar por nosotros. Eficientes, livianos, son nuestros ojos y oídos en sus viajes sin retorno a los más diferentes destinos. Algunos robots los enviamos al Sol o planetas infernales, a estudiarlos hasta que sus baterías se agoten, o simplemente se destruyan por el ingreso a su atmósfera o simplemente al vacío absoluto. Y algunos hasta los abandonamos, aunque hayan hecho el mejor de sus trabajos. Estoicos, obedecen sin oponer resistencia, sin llorar. Los robots no lloran es el nombre del tercer tema de Jean-Michel Jarre de su disco Equinox Infinity del año 2018. Robots Don't Cry. Y hasta aquí llegamos con el programa número 485 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como saben, estamos disponibles en varios medios, como nuestro blog, radioscosmosargentina.blogspot.com.ar, nuestra dirección de correo, radioscosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde-el-sur. Estamos en radios online como la emisora educativa El Hornero todos lunes por la tarde si viven en la zona de Olivos y Martínez. Y cada mes, como ya es habitual, almacenamos nuestro podcast en evox.com, el portal para podcast por excelencia, y en archive.org, cuyo enlace lo tienen disponible mes tras mes en nuestro blog. Les quería comentar que, a sugerencia de algunos oyentes, vamos a empezar a incluir nuestro podcast en el sistema de patrocinio, que ahora está bastante de moda, que es Patreon. Patreon es un sistema que permite que los oyentes, los seguidores, puedan colaborar, si lo desean, con un mínimo de dinero, para que podamos seguir haciendo este podcast con el agregado de algunas otras cosas que tenemos pensadas con Daniel, como puede ser un canal de YouTube, un sitio de noticias, bueno, muchas cosas que voy a describir ahí en la página que pondremos en Patreon. Ustedes serían nuestros mecenas, nuestros inspiradores también, para que este podcast, que ya está en el aire desde el 2005, pueda seguir creciendo y tal vez expandirse a diferentes medios de comunicación. Es una manera de colaborar con la divulgación científica y de hacer que la ciencia finalmente termine sacando de la oscuridad a la humanidad, a tanta gente que hoy cree en la Tierra plana, creen que las vacunas no funcionan, creen en un ser misterioso que generó el universo con el creacionismo y bueno, y tantas tonterías como esas que, bueno, a través del método científico intentamos rebatir. Así que bueno, esperamos que puedan colaborar, aunque sea con una colaboración mínima, sin ninguna obligación. El podcast va a seguir saliendo como siempre. Tal vez tengan acceso a algunas cosas exclusivas que ya iremos explicando, pero bueno, contamos con la buena voluntad de todos ustedes para poder hacer de este podcast y de la divulgación científica un lugar cada vez mejor, al menos de nuestra parte. Bueno, nos reencontramos el próximo mes. Para muchos de ustedes que tal vez no nos escuchen en diciembre, bueno, les deseamos desde ya muy felices fiestas, muy feliz Navidad, excelente Año Nuevo. Y en 2019 arrancamos nuevamente con todas las energías, con más Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Un saludo de parte mía y de Daniel Migueles. Como siempre digo, los consejos: no dejen de observar, disfruten del mundo que tenemos a nuestro alrededor, disfruten de la vida y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.